La selva se defiende, la selva no se vende. Los pueblos indígenas en pie de lucha para frenar las actividades económicas extractivas que provocan la destrucción de la Amazonía, como la minería aurífera, la tala ilegal, hidrovías, carreteras y otros. Amazonía viva, humanidad segura. ¡La selva no se vende! ¡La selva se vende! Movilización Amazónica Internacional, 22 de septiembre. ¡La selva no se vende! ¡La selva!